Vocabulario. Ahora, Annie, vamos a presentar una serie de palabras nuevas. Entre otras, alone, que significa... Solo, sola. Muy bien. Headphones. Que son cascos o auriculares. Bien. Doing homework. Que es haciendo los deberes. Muy bien. Video game. Un videojuego. Potato chips. Patatas fritas. Así se dice en Estados Unidos, pero nosotros, los británicos, decimos crisps. Crisps. Crisps. Inténtelo una vez más. Crisps. Crisps. Good. Ok. Dos palabras más y empezamos el ejercicio. Aerial. Antena. Muy bien. Y slippers. Unas zapatillas. Perfecto. Las que llevamos en casa, ¿no? Uh-huh. Slippers. Bien, ahora vamos a centrarnos en la imagen que sale en la página 16, en la que vemos a Nancy Johnson y sus dos hijos, todos sentados. Bien, en un salón, ¿no? Me parece. Uh-huh. Ok. ¿Is Nancy Johnson alone? No, she's not. Muy bien. ¿Qué significa la pregunta? Que si está sola, muy Nancy bien. Johnson. Perfecto. ¿Is she with her husband, Philip? No, she's not. Who is she with? She's with her children, muy Michael bien. And Denise. She's with her children, Michael and Denise. Excellent. Is she sitting or standing? She's sitting. Is she eating an apple? No, she's not. What's she eating? She's eating crisps. Crisps. Y como lo pronunciamos, como lo dijiste la segunda vez, she's eating crisps. ¿Ok? Ok. Again. Crisps. No. Crisps. Eso es. Crisps. Muy bien. Is Denise eating crisps too? No, she's not. What's she doing? She's doing her homework. She's doing her homework. Muy bien. Is she reading or writing? She's writing. Is she sitting on a sofa or in an armchair? She's sitting in an armchair. Muy bien. Is her mother sitting in an armchair too? No, she's not. Where is she sitting? She's sitting on a sofa. Sofa, no, a sofa. Casi. Sofa. El único problema con tu versión es que enfatizaste las dos sílabas. Ok. A sofa. Hay que enfatizar la primera solo. A sofa. Sofa. Al contrario de lo que hacéis en español, ¿no? Sí, que un sofá es a sofa. All muy right. Bien. What is Denise wearing on her head? She's wearing headphones. She's wearing headphones. Or she's wearing some headphones. Ambas versiones valen, ¿no? Mm-hmm. Is Michael wearing headphones too? Yes, he is. Is he sitting on the sofa? No, he's not. Where's he sitting? He's sitting on the floor. Is he doing homework too? No, he's not. What's he doing? He's playing a video game. Is Nancy wearing a skirt or a dress? She's wearing a skirt. Is Michael wearing a t-shirt or a jumper? He's wearing a t-shirt. He's wearing a t-shirt. T-shirt. Yes, it is. Is his sister wearing a t-shirt too? No, she's not. Is there an aerial on the TV? No, there's not. Annie, ahora te toca a ti y a todos hacer preguntas, ¿eh? Basando siempre en las partes principales de las preguntas que aparecen en la parte izquierda de la página, ¿ok? All right. Empezando con Nancy comiendo una naranja. Is Nancy eating an orange? Muy bien, an orange, excellent. Empezando la palabra orange como si empezara con una N. An orange. An orange. Okay. Mejor pensarlo así que decir an orange, ¿ok? An orange. All right. Dilo una vez más. An orange. Eso es, muy bien. ¿Lleva zapatillas ella? Is she wearing some slippers? Is she wearing some slippers? Good. ¿Está ella comiendo arroz? Is she eating some rice? Is she eating some rice? Good. ¿Qué está comiendo? What's she eating? Good. ¿Y qué estaba comiendo? Patatas fritas, ¿no? Crisps. Crisps. Crisps. Te voy a atormentar con esta palabra durante toda la grabación hoy. Michael, ¿está comiendo también? Is Michael eating too? ¿Qué hace él? What's he doing? Good. En inglés siempre decimos qué está haciendo. Muy bien.